De acuerdo a los datos del expediente, eso se encuentra en el primer cuerpo del expediente, no intervino ningún fiscal en el allanamiento al Hotel Las Américas. El fiscal Marcelo Sosa aparece en Santa Cruz recién el 16 de abril por después del mediodía. Entonces, no existe intervención de fiscal en el allanamiento al Hotel Las Américas, no existe testigo presencial, no existe orden judicial para ingresar. Y esto es importante de recalcarlo, puesto que esa fue una acción premeditada. Y cuando existe una acción premeditada para intervenir algún lugar, necesariamente se necesita orden judicial. ¿De dónde se demuestra que es una acción premeditada, preparada, calculada? Vino un grupo de fuerza de élite, en lo que acabo de escuchar del señor Navarro, él también lo reconoce, ya es además de conocimiento público que intervino un grupo de élite de la policía que fue traído especialmente de La Paz. Eso significa mucho tiempo de preparación, eso significa que ellos, habiendo jueces ya que controlaban este caso, puesto que existía dos jueces en Santa Cruz que tenían jurisdicción sobre el caso terrorismo, es el juez décimo de instrucción a lo penal y el juez octavo de instrucción a lo penal, que conocían dos denuncias de terrorismo previo a la denuncia que hicieron en La Paz. Si lo ponemos de La Paz, existían tres jueces con conocimiento de control jurisdiccional para el caso terrorismo. Ninguno de ellos es anunciado de que se va a hacer esta intervención, ninguno de ellos autoriza para esta intervención. Se hace una intervención en horas de la noche, que es horario prohibido por el Código de Procedimiento Penal. Además de hacerse esta intervención de esta manera, se cortan las cámaras para que no haya evidencia de qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es la importancia de estos datos? El Código Penal es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, sobre todo, es bien claro respecto a los procedimientos que deben seguirse para que algo tenga validez legal. El artículo 13 del Código Penal dice con absoluta claridad que los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. Y eso no fue realizado de esa manera. Y el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal es todavía más claro al decir que prohíbe a los fiscales y jueces hacer uso de prueba que no ha sido obtenida de manera lícita. ¿Por qué motivo? Justamente por la razón que usted le preguntaba al señor Navarro. ¿Quién puede asegurar que esa información estaba allí? Esa información que fue obtenida de esta manera ilícita, han circulado videos sobre la implantación de pruebas. Yo no quiero referirme a eso como algo que es irrefutable para decir aquí está la implantación de la prueba. Yo simplemente me quiero referir a lo que debe ser desde el punto de vista legal. Y lo que debe ser desde el punto de vista legal es que se debe seguir un procedimiento para que lo que se presenta tenga efecto jurídico. Y ese procedimiento no fue seguido en cuanto a la obtención de la prueba. El fiscal Marcelo Sosa aparece en Santa Cruz para convalidar una serie de actos que ni siquiera la Policía Nacional tenía conocimiento. Porque en el momento en que este grupo de élite de la policía entró en el Hotel Las Américas, en la madrugada del 16 de abril se produjeron evidentemente disparos, explosiones. Los vecinos del lugar llamaron a la policía local para que estaba presente porque estaba pasando algo raro dentro del hotel. La policía que se presentó llegó a cubrir un caso que no conocían qué es lo que pasaba. Bueno, don José, un ratito, por favor. Don César, ¿qué puede decir usted? ¿Valen unas pruebas que no han sido obtenidas tal y como establece el Código de Procedimiento Penal, es decir, nuestras leyes? Reitero, nosotros la información que obtuvimos, producto de la declaración tanto al fiscal Sosa en su momento que fue asignado, nos hicieron conocer que evidentemente hubo la intervención del equipo de élite por la peligrosidad que se tenía de este grupo, y segundo, el fiscal intervino evidentemente en horas del, no diríamos de mediodía, pero sí a media mañana, estuvo en la ciudad de Santa Cruz. Ahora, muchas de las pruebas fueron registradas después del enfrentamiento, o muchos de los elementos que estaban en las cinco habitaciones fueron registradas, y esas pruebas fueron presentadas. Ahora, si es lícito o no lícito, es parte de una especulación que se fue generando y que se va a ir generando para tener o no una validez sobre lo que ha sucedido. Pero, don César, no, está en el expediente, no es una especulación. Es decir, no había fiscal, ni se entregó a un juez. Y hay procedimientos que se deben cumplir. Es más, el ex fiscal Sosa, dijo, ¿no?, que se sembraron pruebas, que se sembraron pruebas y que además se pagaron testigos, ¿no?, testigos, y una de esas, y en un momento sale este video, que quisiera que escuche por favor el audio, un pedacito al menos, para ver si ustedes han investigado o no. Entonces, hermano, te estamos dando los 30 mil más 1.500. Cuídanos. No. Hermano, esto lo... Mira, aquí para adelante a ti te agarran, hermano. Nosotros ya no podemos hacer nada. Exactamente, sí. Así te hagan lo que tengan nosotros, calladitos. Entonces, esta es tu última plata. Tú ya no puedes estar jugando con la plata. O sea, eres un hombre viejo, para estar diciendo huevadas. Así, por favor, cuídalas. No vuelas. Esta tarde están poniendo medidas cautelares. Quieren que te detengan. Por eso tienes que cruzar la frontera ahora. Si no, estás perdido. No vuelvas hasta dentro de 6 meses. O sea, no, tampoco en 6 meses. No, hasta dentro de 6 meses nos contactamos. Y ahí vamos a ir viendo eso. Ya sabe tu hijo el teléfono, le va a comunicarse. Es una persona amiga, no es para que le pidas plata tampoco, no tiene plata. Esa persona simplemente te va a orientar, los va a orientar en Buenos Aires. Yo me refiero con las visas. No, ella, por medio de esa persona, él se va a contestar conmigo. Ya. Entonces, hermano, cuídense y pórtense bien, no hagan huevadas. Te detienen por alguna tontería en la Argentina, te van a deportar. Y nosotros ya no podemos hacer nada, viejo. Tienes tus 30 mil. ¿Qué dice de ese video, don César? ¿Ustedes han investigado como comisión, han certificado si es verdad, es real o no, o es un montaje, algo? A ver, Andrés, un poco ubicaremos los tiempos, ¿no? Primero, la comisión investigó lo que tuvo como evidencia material, real. Y la comisión empezó a investigar a partir de la convocatoria al Ministerio Público y luego nos trasladamos al departamento y a la ciudad de Santa Cruz para tomar las diferentes declaraciones. Esto es un elemento que tomes en cuenta, que nos parece central y vital, y nosotros no recuperamos prueba solo del Ministerio Público, y la principal y la prueba abundante fue recopilada a partir de las diferentes declaraciones que obtuvimos de diferentes miembros, entre ellos el señor Castedo, que el señor abogado defiende. Un tercer elemento, este video fue presentado y hecho público, entiendo, en el mes de febrero o marzo del 2010, o meses más adelante. La comisión terminó su trabajo en diciembre del 2009, por lo tanto, no tuvimos conocimiento de ese video y no es parte de la investigación. Bueno, entonces la comisión tampoco tiene la verdad absoluta.